Oral-B es una marca global que fabrica cepillos de dientes. Y Jan Puerto, Product Manager de Oral-B en España, nos presentó sus desarrollos en cepillos conectados. Este es el cepillo Genius, es la última revolución en limpieza bucal, la revolución que trae Oral-B. Y lo que aporta a la categoría es que detecta la posición del cepillo, es decir, sabe qué lugar de la boca te está cepillando. ¿Qué consigues con esto? Que además de cepillarte los 2 minutos que recomiendan los dentistas, cepillas cada zona sin dejar ninguna. Por lo tanto, consigues lo que los dentistas te recomiendan, que es cuidar de todas las zonas de tu boca. Os voy a enseñar cómo funciona la aplicación. La aplicación detecta el móvil, en este caso ya está sincronizada, y tiene la opción de detección de posición. Es decir, divide tu boca en 6 partes y sabe en qué zona te estás cepillando. Por lo tanto, te ayuda a cepillarte 20 segundos cada uno de los 6 sextantes de la boca y por tanto consigues una limpieza óptima. Dependiendo de la zona de la boca que te estás cepillando, te va restando el tiempo. Por lo tanto, llegas a cepillarte todas las zonas. También, si te aprietas demasiado, te avisa, te asegura que cuidas de tus encías. Por lo tanto, asegura que te limpias 2 minutos, que limpias todas tus zonas y también que en ningún momento dañas tus encías. Además de la funcionalidad que hemos visto, que te asegura que te limpias mucho mejor los dientes, también estamos muy comprometidos con que los hábitos sean saludables, que haya una costumbre de lavarse los dientes. Por lo tanto, la aplicación además nos enseña diferentes logros. Lo puedes ver aquí. Por ejemplo, 7 días seguidos cepillándose. Una vez te cepillas durante 7 días seguidos, te da un logro. 14, 30 días. Entonces, lo que conseguimos también es motivar a la gente para que se cepille más los dientes. No, además, la aplicación lo que hace es se adapta a ti. Es decir, en caso de que tengas un problema específico, por ejemplo, en una zona de la boca que tu dentista te diga que tires más placa, puedes venir a la aplicación, indicar qué zonas requieren de más cariño, de cuidarlas un poco más, y se centra también en que esas zonas estés más tiempo y las limpies mejor. Por lo tanto, es totalmente personalizable para cada una de las personas que necesite un cuidado bucal. Además, aprovechamos nuestra presencia en el Mobile World Congress para enseñaros cosas que pueden ocurrir en el futuro en nuestro baño. Por ejemplo, tener un juego con el cual nos aseguramos de que los niños se cepillan durante más tiempo o de manera mejor. Al final, la detección de posición tiene muchas utilidades y os vamos a enseñar una de ellas. Por lo tanto, tenemos un juego, nos conectamos, ponemos nuestro nombre. Tenemos una boca gigante que tenemos que, gracias a utilizando nuestro cepillo, tenemos que limpiar. Todo esto gracias a la nueva funcionalidad de Genius, que es la detección de posición. Vamos limpiando la boca con la ayuda de un cepillo. Oral-B es una marca que está todo el rato investigando las nuevas tendencias y en este caso queremos mostrar que la posición de detección ahora mismo nos sirve para cepillarnos mejor, pero también puede ayudar, por ejemplo, a que los niños se cepillen más o que el cepillado sea algo mucho más divertido para ellos. Sintonizas Territory Mac.